fiesta con otros amigos. Tienes alma, tienes cuerpo, pero tienes un defecto. Tienes alma, tienes cuerpo, pero tienes un defecto. ¡Cómo! ¿Y qué dice Juancito en el Club Tropical? Tienes alma, tienes cuerpo, pero tienes un defecto. Tienes alma, tienes cuerpo, pero tienes un defecto. Esa linda cara, quien no la conoce, yo sé que la he visto, pero no sé dónde. Esa linda cara, quien no la conoce, yo sé que la he visto, pero no sé dónde. La gente cuando pasas tú se detiene porque eres hermosa, pero nadie sabe lo que sufro yo. Por eso te llamo muñeca melosa. Tienes